conocí aquella tarde tan bonita, cuando ella el sol quería ocultarse lejos, muy lejos. Todo fue así, me cautivaste por ser bonita, con tu sonrisa y tus ojos negros. No sé si Dios te puso en mi camino pa' que los dos todo fuera un idilio. Qué lindo amor, cuando peleamos enseguida y reconcilio, y tú te contentas con los suaves besitos que yo te doy. Que estoy enamorado ya de ti, que estoy enamorado, debo admitirlo, que estoy enamorado ya de ti, que estoy enamorado, debo admitirlo. Si tú eres la dueña de mi vivir y yo soy el dueño de tus cariños, que tú eres la dueña de mi vivir y yo soy el dueño de tus cariños. Que estoy enamorado ya de ti, que estoy enamorado, debo admitirlo. Oiga, compadre Nemer, oh, qué bonito. Y esto le gusta a la profesora Librada Nieto de Torres y Marta Cecilia. Salir, qué hermoso día, no lo puedo olvidar. Una alegría habitó dentro de mí, ya presentía que me ibas a aceptar. Cuando te vi en la playa, jugabas en la arena y me hacías unos dibujos de amores enraizados. Allí me diste el alma y te di mi vida entera, y se realizó el amor que tú habías dibujado. Allí me diste el alma y te di mi vida entera, se realizó el amor que tú habías dibujado. Que estoy enamorado ya de ti, que estoy enamorado, debo admitirlo, que estoy enamorado ya de ti, que estoy enamorado, debo admitirlo. Si tú eres la dueña de mi vivir y yo soy el dueño de tus cariños, que tú eres la dueña de mi vivir y yo soy el dueño de tus